el señor Buruaga, relevo generacional de Jesús Hermida, pone su boca en manos del Estado e insiste en exigir vuestra colaboración ciudadana, aquí, en Radio Pica, ha llegado la hora de la complicidad. Decide, actúa. Colaboración ciudadana. Quemón. Every Juani. Hola, vale, doctor. Todo controlado. Que has llegado hoy que me tienes ya atabalado y aún no me he el programa, ¿eh? A mí sí que me tienes atabalado. Claro, Dios, aquí cuando ya se... venga, chupalo todo, venga, corre, que cuando llegue ya estés cagado y todo enchufado. Claro, tío. Pim, pam, tengo prisa hoy, tío. Voy al cine después de 6 meses, tío. A déjate ver, de rollo. ¿Bailando en la oscuridad? No, voy... quiero bailar o algo así, me parece. Ah, ¿el chaval ese? Sí. A mí me llamaba la curiosidad. Leí la crítica y dicen que es muy previsible. Pero bueno, me sigue llamando la atención. Sí, a mí también. ¿Por qué? Porque se parece a un corto que me gusta mucho. Y a mí más porque me lo ha dicho mi madre. Y las cosas que dicen las madres van a misa. Bueno, si eres joven y rebelde, no te voy a creer. Te comprende. No te voy a creer. No te voy a creer eso que dicen. No, no, no te fíes de tus padres, que esto son mentiras todo lo que dicen. Pues no, es mentira. Nunca es mentira. Vale, a ver, normalmente siempre tienen razón. A ver, ¿qué pasa? Programa importante. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Programa en el cual tenéis que tener al lado un trozo de papel y un boli. ¿Ah, sí? Porque diremos cambios que han sucedido en la dinámica del pueblo. Oh, sí, es verdad. Ya somos gente más moderna. Programa en el... Uy, la tuberculosis sigue haciéndome ya en la voz de... Programa en el que el doctor Arrimia vuelve a fumar con un carretero a durar una semana su hazaña. Bueno, algo es algo. Se perdió en Cuba, ¿eh? Menos da una piedra, sí señor. Programa en el que leeremos Emilios atrasados, que hay unos cuantos. Ah, sí, cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Cuatro, porque esto se lo ha escrito nadie, porque somos unas mierdas. La crónica de Marilyn Manson en forma de relato. Para combinar las dos cosas y tener la mitad de faena. Claro, tú siempre ahorrando faena. Claro, sí, catalán. Claro, directo de prueba, se nota. Hoy he visto un chaval muy catalán. ¿Sí? Sí. Se ha acercado a la máquina de café del curro y en vez de sacar un café, ¿sabes qué ha hecho? Ha cogido una cucharilla encima y se la ha puesto en la boca. Directamente. A tope. Que con la cucharilla no puedes ni sacarte el trozo de fuego que se te ha quedado entre los dientes. El hilillo se le fue que ni para adelante ni para atrás. Hijo puta, siempre pasa, ¿eh? Sí, lo ponen a posta. Puto fuego. Como... Sí, sí. La figura ñoña del Tourte de Reis. Le meten el hilillo al fuego. Sí, sí, sí. Pero oye, dígame. Siempre vuelves a caer y siempre vuelves a comer fuego. Claro, y siempre se vuelve a quedar el hilillo. Y se cayona y lo que te pongan. La vida se repite, que ni que volver a arder. Ahí esas estamos. Cosas. Bueno, va, dime, ¿qué más pasará? Pues yo que sé qué más, tío. Que ya está, o sea, más corta. Yo he venido todo lanzado, que he venido prácticamente de la calle, me he sentado con el clico enchufado. A explicar cosas y más corta el rollo para no decir absolutamente nada. Coño, he dicho todo lo principalmente. Hay más cosas, pero irán cayendo. Yo tampoco las sé. Joder, sí, claro, supongo que sí que las sabes. Bueno, pues dímelas. Pues coño, pues se ha muerto Pedro Carrasco. Hostia. Me parece que Ángel Cristo se ha intentado suicidar otra vez. ¡No jodas! Está malamente. ¿Por qué? ¿Porque Pedro Carrasco se ha matado? Ahí se ha muerto. No sé. No hablo con él. Lo llamamos. Yo he visto la foto. Luego llamaremos en directo a Raquel Mosquera. Ya, sí. Que ¿Habéis visto la foto de la Raquel Mosquera? Friki, ¿eh? Está con la boca así, claro. Con el llanto nunca puede salir bien una foto, es difícil. Claro. Tiene que estar bien puesto para eso. No, pero tampoco puede estar esa ya para la foto, ¿eh? A ver, no seamos crueles. No sé cuántas veces se desmayó la muchacha. No damos leña del árbol caído. Aunque de ese árbol podríamos hacer toneles. Jaja, humor. Bueno, pero eso tampoco era de los frikis. No, me caía guay. Yo ya me caía guay también. O sea, tampoco, a ver. Estás vale, ahí, pues guay. Por lo menos ese hombre había hecho algo. Había sido boxeador. Vale, dijeron la estadística que parece que de 105 combates, 103 victorias. ¿A tanto? Chata, tan blanco que no te he metido una nata, ¿eh? Ahora nos podemos reír. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Claro, en vida, ¿no? En vida, a ver si ¿me habéis oído mental alguna vez a Pedro Carrasco? ¿A qué no? No. Porque estaba en vida y sabemos que claro, era leñazo. Sí. Un tío peligroso, ¿eh? Bueno, empezamos ya el programa con temas de actualidad. Ah, temas de actualidad, pues. Por supuesto, ¿qué te crees? Que vamos a torcer la rodilla tan fácil. Temas de actualidad. Ahora los famosos van a hacerse fotos con los que están encerrados en la iglesia del Pi y eso. Ah, ¿sí? Vende mucho eso ahora. Uy, iba a decir la Maripa Goguet, pero es mentira. La Merlina Rousey. Hostia, ay, y surtieron los muritos de Herrera y los otros ahí. Con una otra, que no hay ninguno, y yo. Te da la distorsión también, como yo ya con el piano. Estoy allí. Ahí la están pasando magra. No, igual sí, para cuando salga pero van a hacer, apañado, a mí, ¿pero qué magras? ¿Pero por qué coño van a hacerse la foto? Eso me parece muy bien que lo estén pasando magra y que estén luchando. ¿Pero qué coño va a hacerte la foto allí? A mí sabe lo que me sorprende. Gilipollas. Que solo haya 700 personas allí dentro. Tenían que haber 7 millones, a lo menos. Sí, en la puerta de Cataluña. Y en la puerta de Generalitat tendrían que estar todos metidos. Y secuestran. Lo del de la peña. Bueno, luego hablamos de las cosas. Que hay más cosas que hablar. Que se está cumpliendo la pena. Tema de la actualidad de la mano, como no. La música que ya me tengo que ir al cine. El corazón de sapo. Que hoy como está, ceno hasta fuera de casa. La noche de los cristales rotos, amigo. Venga. El fascismo tiene pies y cabeza. En la cabeza están los políticos, los gobiernos, los estados, que con su racismo institucionalizado crean leyes de extranjería que sirven como filtro para que no pueda venir gente de otros lugares, especialmente del sur. Y a los pies están todos esos indeseables que conocemos, que están en la calle, que se llaman Tule, que se llaman Alternativa Europea, que se llaman Democracia Nacional, que se llaman Alianza por la Unidad Nacional. ¡Toda esa mierda! ¡Contra la locura, contra la barbarie! ¡La noche de los cristales rotos! Estrellas tiene demasiadas ganas de volver a encontrar a su padre. ¡Duro con el yeso! Sí, ahí estaba. ¿Y esos 21 segundos? De nada, de preparación para la siguiente canción. Esas cosas. Amigo. Eso está que Inestrías tiene demasiadas ganas de volver a encontrar a su padre. A su puto padre. Bueno, era en el corazón del sapo desde Zaragoza. Sí. ¿Sabes? Una banda que me ha gustado mucho y... No sé si el señor Fraga también quiere encontrar a su puto padre. Porque se vuelve a presentar. Y que tendréis que... Yo es que no, en política no. ¿En política no? No. Pues es disco que tendría que comprarse todo el mundo. Todo el mundo. Aquí somos dos y nos lo hemos comprado los dos. No, este no, el otro sí. El 100%. Este no, a mí no me gustan los directos. Pero la Casa Magnética sí que te la has comprado. La Casa Magnética sí, pero no es un directo. Y un día de esto me llevaré. Bueno, no me llevaré porque no tengo tocadiscos. Ay. Tengo que escucharlo en el comedor. Y creo que a mi padre no le gustará que escuche música en el comedor. Más que nada porque le entra dolor de cabeza. Vaya, cosas de padres. La generación perdida. Perdida. Como el programa de Bronte. No, no son generación perdida. Sí. ¿Verdad? Digo, ¿qué coño me suena a mí? Me suena. Digo, me está sonando, pero no sé ahora de qué. Bueno, vivimos en un país en el que están pasando cosas muy raras, como que a la gente le ha dado por perseguir a los futbolistas. Sí, digo. Hasta los parking, pero como llevan unos coches que te pedís, porque no cobran el salario mínimo interprofesional. Pero, ¿qué coche tenía? Lo vi, me parece. Sí, un Audi. ¿Rojo? O sea, rojo, todo el mundo que tiene coche rojo es un cochazo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Has visto un 127 rojo? No. ¿Eh? Porque solo hacen rojo para cochazo. Por eso te clavan mal, ¿no? ¿Seguro? Supongo que sí. ¿Tú qué coche quieres? Yo quiero un coche rojo. Pues ya te sacan ya un coche bueno. Un bueno. Ya, pues ya, blanco, ya sabes que da igual el motor. O sea, ahí coche rojo es rojo. Tú píntalo de rojo. Ya ves. Y en tu barro irá de puta muerte. No, granate ni... No, rojo. De rojo de Ferrari. O sea, yo pillaré mi coche. Lo pinto de rojo y buah. No, tú eres una mierda. Lo pinté como lo pinté. Joder, con el tubo de escape arrastras casi. El tubo arro. El tubo arro ahí... Pasa que cuando se enchega el motor, pues el tubo se mueve. Tiene que tener un margen. Bueno, pues eso, pues mira, la gente le va a poder perseguir a Iván de la Peña. Pero si querían secuestrarlo. Tampoco juega. Más nos da. Sí, es verdad, no sé para qué coño. ¿Para qué coño ha venido? Pues no juega. Ha venido para salir 10 minutos y que el campo trine. Pero no, pero tampoco sale los 10 minutos. Tampoco, ¿por qué? Porque le persigan. Y lo desconcentran. Y. Pues tendría. Los señores que están metidos en la iglesia haciendo huelga de hambre y pasando las putas. Tenían que pillar a alguien famoso así y meterlo dentro. Claro. Y rularle la tuberculosis, que ya hay. La sarna, que ya hay. Y que se enteren los embajadores de los sitios. Me da tener, macho. Ay, están pasando cosas muy raras. Sí. Ya, ¿por ya qué no es cuando, ni de las vacas locas? ¿Por qué cuando tiembla el mundo siempre tiembla en el mismo sitio? ¿Dónde? O sea, podría temblar en Estados Unidos. En la Casa Blanca. Allí es que se el epicentro es la Casa Blanca. Allí se llevan los tornados. ¿El epicentro? ¿He dicho epicentro o el epicentro? No sé. Bueno, en la no Casa Blanca. El mogollón en la Casa Blanca. Que se lleve al facha ese, al o sea, presidente del mundo, vamos a hablar, claro, el presidente que haga del mundo. Que vaya así en Rafa, solo por los barrios ricos. Sí, solo jodiendo a la peña rica. Y paredes de metacrilato en los barrios pobres. Para claro, que no, para que las cosas... No, de hecho, igual un terremoto de nada, hay mogollón de muertes, porque como las casas están hechas de puta pena con barro, porque no hay dinero, pues bueno, se caen. Pero que salió un pollo ahí de la hostia, ¿eh? En la India, sí. Hoy salía en el telediario como les daban una yesca de pan o una galleta. Es que la tierra está enfadada con el hombre. Y salía uno bebiendo agua, macho. El hombre abusa de la tierra, pero de vez en cuando la tierra se toma su venganza. Sí. Y dice, voy a enterar. Va a enterar, tengo que poner un peine. Voy a enterar. Como dice la canción de Kiko Veneno, ¿no? No sé, ahora. ¿Qué dice la canción de Kiko Veneno? ¿Cuánto te ha cantado, tonto? No, ahora no me acuerdo, tonto. Una tonalla, tonto. ¿Cómo es? No, no puta idea. Tú ese CD te la cantaba. Pero ahora no me acuerdo. Joder, si tienes el CD, la pondría. Tienes el CD, tú tienes el CD, gilipollas. Que no tienes la letra. Porque eres un puto pirata. Cállate, tonto. Que no me llega el taleco. The bandage for the cursing. ¿Qué más cosas han ¿Qué pasado? Más cosas han pasado? La vida está llena de cosas, macho. Pero como no he enterado. Tengo cantidad de mocos. ¿Sí? Amarillos. Ya empiezo a dormirme la cabeza y todo de la cantidad de mocos que tengo. ¿Pero no has pensado en sacarlos? ¿O si sí, sí, sí, bueno. Pego unos pollarros. Yo me acuerdo de un chaval que vivía aquí. Que cuando hacíamos delicatessen. Sí. Se llamaba el palanca. Que ¿sabes lo que hizo en modo de rebeldía? ¿Qué? Dejó de cagar como medida contra el Estado. No cagaba. Huelga de no cagar. ¿Y qué pasó? No sé, no me he vuelto a saber. Le olía la boca, bueno, seguro. Por ahí andará. He hecho una bola. Porque yo conozco a uno que no cagaba y lo llamamos el boca negra. Ah, pues eso tiende a subir. Porque al tantibri con la peste que te pega la boca cuando no cagas. O cuando no cagas por el agujero que te toca. Pues son datos que siempre va bien tenerlos. Mira, vamos a dar datos porque la gente ya debe tener director. El papel y el boli al lado. A partir de ahora, cuando nos tengáis que escribir, ha cambiado el apartado de correo, el nuestro, el personal. Ahora es nuestro ya. Ahora Ramón Rodríguez no nos puede robar las cartas. Tenéis que escribir al apartado de correos 25.193... 08080 de Barcelona. Y por favor, escribidnos, porque nos ha costado un dinero y hay que amortizarlo. Sí, pero si no nos escriben, y Dios, si hacemos un programa patético. Todo se hace, ¿eh? A ver. Si somos patéticos. Hazlo tú, hazlo tú. Si a somos ver. Patéticos, ¿qué vamos a hacer? Dilo, ¿qué vamos a hacer, señor director? Somos patéticos. Somos patéticos y por eso hacemos Colaboración Ciudadana. Yo creo que tendríamos que hacer un programa un poco más profundo. A partir de la semana que viene nos ponemos serios. A partir, no, a partir de la semana que viene compramos el abuy todos los días y hacemos un programa en catalán. Eso ya va empezando a calentar. Claro, el abuy, y seguro que tendremos una visión objetiva del mundo. O solo vemos La Vanguardia. O El País. Cágate, Dorito. O El Mundo. Como dice mi tío, El País lo tienes que leer, pero poquito. ¿Y El Mundo? El Mundo, si fa o no fa, también, de unido. Tienes que, ¿sabes? Pero claro, leerte todos los periódicos. ¿Para qué? Para explicar a esta gente, son cuatro. Es que el que se enfada porque no decimos su nombre de verdad, bien dicho, y el amote tampoco lo decimos de verdad, bien dicho. El otro, que lo llamamos... No. Pues ayer me llegó un mail del otro, del que yo confundía, pero el otro. ¿Y qué? ¿Qué le pasa? Un mail así de corto, como diciendo... grábame CD de Shai Hulu y su dirección. A tope, con la cope. Se debe pensar que esto es una ONG. ONG, o sea que... Pirateo Sin Fronteras. Pero si le debemos a que realmente sí que le debemos. Sí, así sí, pero eso no quiere decir que todo el mundo se apunte a la moda. Te grábame un CD. A Talego. A Talego, sí, a Talego está guay. Ya sabéis la parte de correo. A Talego. A igual queréis. A Talego o a cambio. O claro, que envían un CD, pero claro. ¿Qué CD envían? Porque si ya lo tengo, no me interesa. Pues truque. Pide, coño. ¿Que yo pida? Hombre, que pidan ellos. Yo quiero el último de Bridge. Me interesa mucho. Pues ya está. El segundo de Intensity. También me interesa. El de Grid Division. También. Pues por ejemplo. Pues ya hacen en tres. ¿El que quiere, cuál quería ese? ¿Quién? El de Shai Hulud. Shai Hulud. Guay. ¿Cuál es ese? El de la versión de la FX y Barrelillo. Ah, vale, sí. Pues es que ya sabe lo que tiene que hacer. O nos envía uno de esos y nosotros le enviamos uno de aquellos. Claro, sí. Es que si no vamos a la cárcel por pirateo. Entonces, si así vamos a la cárcel, pero tendremos más CDs para escuchar. Claro, iremos a la cárcel, pero por lo menos, no, señor juez, que esto era un intercambio. Claro. Él me dejaba los suyos y yo le dejaba los míos. Así no vamos solos, que siempre allí va mejor ir con gente conocida. Claro, porque allí hay gente de mucho peligro. ¿A ti nunca te han puesto una varita? No, que te va el rollo de cantidad. ¿De qué? Tonto. ¿De qué? De lo que te hacen en el Talego cuando vas. Agüita. Bueno, vamos a pinchar una canción muy, muy vieja. ¿Tú la has catado? De un señor, a mí nunca me han puesto una varita. De un señor muy, muy viejo, que se llama Ozzy Osbourne, que es Dios. Que es un poco... La yo. Representación de Dios en la Tierra. Un poco cocaína. Con permiso, mano, de Gigi Allin. Hay que decir, sí. Gigi Allin es Dios. Dios elevado a la onceava potencia. Vale. Y una canción muy vieja suya que se llama Mr. Crowley, y que hacía muchos años que no escuchaba, pero me compré otro día en recopilatorio y la escuché y dije, hostia, qué canción tan bonita. Ya casi no recordaba lo bonita que puede llegar a ser una canción cuando sale de la garganta de Ozzy Osbourne. Muy bien. Mr. Crowley. Me ha roto el corazón. Life's not to me, seems so tragic. Where's the thrill of it all? Algo por romántico, ¿eh? Por favor, tío. Yo considero que ahora tenemos que aplacar esto con un poco de viruta, pero vamos, porque este puede ser Dios en la Tierra. Pero se están pegando un sobador la peña con el heavy metal aquí de Ocean Borne. Pues un poquito de respeto, ¿eh? Sí, lo que tú quieras, tío, pero esta gente son modernos. Todo se ha dicho de paso. El único puto viejo que eres tú. Ya, pero soy moderno. Sí, bueno, director, pero eres un puto. Melena, tatuaje, piercing. Sí, sí, más moderno que yo, vale, físicamente. Musicalmente hay cada cosita por ahí que duele el alma, oíla. ¿Quieres que ponga Alcatraz? Alcatraz, por favor. Hay más, tiene Striper. Striper, un día te voy a lo de Striper y el Fighting the World de Manowar. Porque siempre hay que tener una sección de humor entre los vinilos para chistes. Es que Manowar, no me gasté ni un duro en ellos. Eugenio, Manolo. Por favor. Manolo. Manolo. Yo iba a decir Manowar, pero me ha salido Manolo. ¿Eugenio has dicho? Sí, Eugenio. Chistes de humor, Eugenio, Manolo. En fin, no sé de qué va. Bueno, me duele un poquito la cabeza, ¿eh? ¿Qué te pasa? No sé, tengo un moco subido al cerebro, tío. Muy bien, yo veo que va rápido, ¿eh? Hostia, hostia. Está muy corta. Pues canarita. Pues pon las dos. Esta es intermedia, ¿no? Sí, ni muy larga ni muy corta. El Ozi nos mete una canción de 4 o 5 minutos y ahora nos mete eso. Hostia, canción, amigo. Que la pongo otra vez. Si hiciéramos un día Profiterol, para los amigos. Si hiciéramos algún día un programa de todo el rato la misma canción, ¿se notaría? Yo creo que acabaría. Hombre, puede que ese día no, o nos quedamos sin los 4 oyentes que tenemos. Sí. O a la fama. O a la fama. Es novedoso, O sea, la patada esa que dices, ¡buah, Danín, qué pasa aquí! Cantidad de dinero... Droga, sí. Mujeres, y luego hacemos un grupo también con la misma canción todo el rato. Y concierto ahí. Ya, estamos sacando un disco de 40 canciones y lo pone y las 40 la misma. Sí, en directo, la gente en las tiendas diciendo, hostia, me ha ido el CD mal. No, si es así, chaval. Jódete. Ve a verlo en directo y verás qué pasada. Lo mismo. ¿Cómo aguantan? Igual, alto, pero la misma. Y aguantando ahí que cada canción parezca que sea otra y poniendo galetos de pegarte solo. Claro, ¿sabes? Sí, tío. Te cambias de sitio. Sí, sí, guau. Ahora la guitarra está en medio, ahora el batería se da con la vuelta. Cara de mal hecho cuando toca la guitarra y esas cosas. A ver, sí. Hostia, cómo mola, tío. Bueno, ponemos la de Psicofitorio. Oye, cómo mola que sea gratis soñar, más que nada. ¿Has visto el concierto de Deftones? Qué baratillo. 2.300, ¿no? No, dos talegos, pelado. Sí, señor. Pero mira qué diferencia, ¿eh? Anticipado dos talegos. En taquilla dos y medio. Hostia, y 100 duros, que dure la vida. Con 100 duros antes sí que podía hacer cosas. Podía pillar un pelotazo con 100 duros. Pua. Bueno, yo también ahora, porque me veo un quinto, voy pelotazo. Fumaba toda la noche con 100 duros. Tú fumabas unos porrillos y un par de chivecas. Biberón. Y te ibas a tu puta casa con un Agustón. Lo he dicho, ponemos la de Psicofitol y leo la crónica de Marilyn Manson, ¿vale? Con tu ayuda, eso de música que sube y que baja. Sube que baja. Es para poner un poco de adrenalina porque si no la gente se nos va a dormir. Va, pon algo. Va, venga. Pues los Psicofitol han sacado un disco que se llama Yours Truly y el corte número 11 se titula Cruelty, que es la crueldad. Son las cosas. Que es lo que hace el doctor Arrimia conmigo, ser cruel. Las cosas de Fernando Esteso. We'll be right back. Era Psicofitol, profiterol para los amigos. Que no se entere nadie. Que hace muy poquito pasaron por nuestra ciudad y dieron un concierto majestuoso. Estuvo bien. Para los amigos. Hice un concierto para los amigos. Sí. Los amigos del rock and roll. Para la gente guay, podríamos decir. A la gente le gustan las cosas del rock and roll. Lo vas a poner tú ya, porque yo lo puedo poner desde aquí sin romperme los dedos como lo está haciendo. Sí, pero como ya ha llegado. Ahora que si le diera al placing, se pondría de placing. Sí, pero está sin volumen aún. Ah, o sea, claro. No, y yo tendría que ahora cuando eso, lo aguanto un poco y luego ya entras tú rollo estrellato, ¿no? Rollo, sí, como la estrella. De guay, ¿no? Vale, estoy listo, ¿eh? Venga, va. Bueno, pues ahora con todos ustedes aquí el relato del director del programa. Que es la crónica de Marilyn Manson, que nos relato de aventura. Es que lo tiene que pisar todo, a tomar por culo ya. Venga, ten. Las connotaciones con todo lo relacionado con el Halloween en estos casos son inevitables, supongo. El reverendo Marilyn Manson y sus secuaces forman parte de un circo estrambótico y más que vendible que, por estos lares, sus entregados fieles asumen como modo de vida, pero con matices, claro. Los adeptos al mansismo que corretean por aquí forman un cóctel multicolor en el que se mezclan de manera perfecta el excentricismo de su rock and roll star con el misticismo inherente en nuestra tierra de los hermanos Calatrava. Y la mezcla nos obsequia a los meros observadores como yo, que nos limitamos a mirar los toros desde la barrera, de un sinfín de rostros pintados sin el más mínimo atisbo de glamour, más bien rozando el patetismo, y más con aspecto de mapache que de demonio, pero con muchísima más personalidad que el mismísimo Manson. En la velada de la Bay de Bron abrieron los Godhead, banda liderada por una especie de Billy Corgan con menos kilos, pero también seguro que con menos ingresos monetarios. Una cosa lleva a la otra, por supuesto. Pero cumplieron y calentaron el ambiente gélido de una noche de enero a la perfección, aunque más de uno se esforzase en marcarse unos pasos de baile más idóneos para el programa Tocata, o incluso La Juventud Baila, de mi admirado José Luis Fradejas. Aquello fue una buena dosis de new metal de alto presupuesto, aunque no sobra de imaginación. Lo que aconteció después no sabría cómo explicarlo. Lo intentaré. Salieron dos verdugos, con un parecido más que casual con los que salían al lado de los sufridores del 1-2-3, transportando a un señor entradito en carnes hacia una silla eléctrica situada en medio del escenario. Tras un speech de aquellos de serie B que tanto nos apasionan, tuvo lugar la electrocución. Patética. Más que patética. Recordaba el anuncio de Máquina Total 24, los disjockeys se autofelan. La intención era buena, supongo, pero no bastó. A todo esto le siguió un set nefasto. Era como una especie de banda liderada por el cantante de Seguridad Social clonado con Jordi LP. Digna de mención la manchita de orín, sí amigos, me refiero a esa gotilla de aceite que a veces queda, que lucía en el mono naranja el cantante, supongo fruto de una meadilla fugaz rematada con pocas sacudidas. No sé, así estuvimos casi una hora que se hizo eterna, pero que sirvió para admirar los rostros de los seguidores del reverendo. Y llegó el momento de la noche. Tras un telón se intuía la figura de Manson y sus secuaces. El delirio entre la audiencia se podía palpar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cayó el telón y ahí estaba él. Vio, llegó y venció. Porque Manson es así. Ofrece un producto más que vendible y lo sabe vender. A mí personalmente me sobró el lamentable espectáculo de ver cómo subía una chica y simulaba una sodomía on stage al más puro estilo Manowar. Pero bueno, Manson cumple su función en el enorme firmamento de estrellas del rock and roll. Cumple su función en la vida como la nuez. Muy bien, lo has hecho muy bien, ¿eh? No sé si se habrá oído la música o no. Da igual. Pero qué relato más bonito, ¿no? Sí. Y ese segundo grupo que hostia, parecía Seguridad Social. No había visto nada igual. Llevaba la gotita de aceite, ¿eh? Te lo puedo jurar, ¿eh? Pero ¿de dónde habían salido? ¿Qué tipo de personas? Se llamaban Disturbe. Disturbe. Sí. Y según la Rock Sound, la revista esa, que os pido desde aquí que no hagáis ningún caso esa revista, puesto que la edita la promotora de las bandas. Sí. Es el grupo revelación del año. Échate a temblar, ¿eh? El grupo revelación del año. Sí, era lamentable. Tío. Hacía muchos años que no había nada tan chungo. Quizás desde que fuimos a ver tú y yo Manowar y salió un tal Salvador a tocar la guitarrita. De ese estilo, ¿eh? Hostia, pero en plan, era como el cantante de Exodus, un día muy malo, que ya es decir, ¿eh? Sí, porque imitando al de Korn, haciendo los y estas movidas, pero... Pero a la hora de cantar, a la hora de moverse. A la hora de cantar, moverse era patético. Moverse era el de Seguridad Social. Con una gotita de aceite en la zona de... Y el resto de la que banda. Todos sabemos que cuando vas a mear más de tres sacudidas ya se considera paja. Sí. Pero coño, hay que quitar el aceite de ahí. Claro, y si tienes que hacer cuatro. ¿Y si, qué te iba a decir? ¿Y musicalmente? Rollo metal de ahora. De estos que las guitarras se agachan hasta que la guitarra está en el suelo casi. De este palo. Pero sin puta gracia. Imagínate un guitarra de 2 metros haciendo eso. Me queda fatal. Ya, es como tener un grupo que se llama Biohazard, que se vaya a guitarra que da vueltas como un molinillo y pillas y traes a uno que es un lerguitucho de mierda que no tiene ni que puta tocaba, gracia. Que toca de puta madre, pero no tiene ni puta gracia. Ángel Mella que ponerse de pie, pero no tiene ni puta gracia. O el guitarra que lleva a Soulfly. Quitas al Logan y pones a ese señor sí. que no sabemos de dónde ha salido. Otro, bueno. Otro que iba con el flequillito. Todo el rato con el flequillito. Mierda de concierto. Bueno, pues el concierto de Marilyn Manson estuvo bien. Cumplió lo que yo esperaba. Me habría sabido más mal si hubiera pagado. Sí, pero estuvo bien. O sea que hice bien en no ir. Sí, no te perdiste nada. La otra vez me gustó más cuando fuiste tú. Más espectáculo y eso. Tiene algún número nuevo de estos de circo que hacer, pero ni se hace pupa ya. Ni nada. Ya no se droga. No sé, supongo que sí. Sí, eso no puede ser. Yo si fuera él. Sí, ¿no? Tuviese la pasta que tuviese. ¿Estás en droga? Yo a veces. Pero yo sabía que las pegaba cocaína. Pero en secreto. Vamos a pinchar una canción del último trabajo de Marilyn Manson, que aún no lo hemos presentado en el programa. Uy, es importante, Hollywood. Es importantísimo presentarlo. No, pero esta canción va a flipar porque es muy buena, ¿eh? En este programa. Y cuando la tocaron en directo dije... Ah, pero ya es un paso adelante que nosotros mismos consideremos esto un programa. Sí, ya. Por ahí se empieza. A lo mejor es un programa de rehabilitación. Para nosotros mismos. Ya puede ser. Para sentirnos personas ya que no nos dejan hacer nada. ¿Pinchamos? Sigue. Entonces se llama Burning Flag, que es la bandera en llamas de Marilyn Manson. Bueno. Go away. If God was alive, he would hate you. bien, está muy bien, está muy canción que en directo sonó más que intensa, diría yo. De los momentos más... Sí, seguro que se restregaba y sudaba como una puerca. Sí. Bueno, va. Vamos a leerlo, Emilio. Ahora va. Viene el rato de los Emilios. Empiezo yo. Empieza él. Con un Emilio de una niña que se llama Rianón y que dice cosas así. Oye, saludos, Doctor Arrhythmia and Company. Soy la yo soy la compañía, ¿eh? Yo estoy a más a más. Soy la amiga invisible que el doctor Arritmia genera mientras duerme y he decidido materializar un mail porque en el programa emitido el pasado martes 23 vi un poco flojillo el asunto de vuestro contacto con el exterior. Es la primera vez que escuché vuestro programa y qué decir, me quedé a cuadros, rayas y estampados varios. Pero como soy una jovencita muy educada y muy diplomática, me reservo dar mi opinión hasta que no escuche alguno más. Bueno. Solo decir que eran totalmente innecesarias las expulsiones sonoras de aire. Quizás mis delicados oídos no están acostumbrados a estas cosas. Tampoco haré ninguna aportación a vuestro sondeo sobre los usos del no sé qué hasta que no tenga más información al respecto. Al fin y al cabo soy psicóloga y con vosotros dos y vuestros seguidores creo que tengo material suficiente para estudiar y analizar. Un saludo de muy buen rollo, Rianón. ¿Pero quién es Rianón? ¿Tu colega? Una amiga, sí. Vale. ¿Vale? Te toca. ¿Visto? Que nos ha puesto ahí a caldo el primer programa que ha oído. Sí, ha entrado ya con el latiguito. Pero le has explicado algo más tú, ¿no? Que somos buena gente o algo. Sí, que nos duchamos, aunque nos eructemos, que es algo natural. Ella también lo hace. Sí. Aunque eructamos, ponga... pero si comemos morcilla con cebolla, ese día no. Aunque ponga la manita ella. A ver, es que esos son los peores. Los que no suenan y hacen... Son los que pasas por la raíz. La madre que te parió. ¿De qué? ¿De peo o de eructos? O sea, si un eructo suena, porque como ya estás avisado, ya no te acercas. Pero igual alguien en el metro al lado pone la mano y hace un... Y sale ahí todo el gas. Sí, es que no se oyen, pero que llevan manteca buena de tumbar sí. Con la cebolleta que sale por la campanilla. A ver si. Bueno, es el Surfer. Es en Fewer, que luego se enfada. Sí. Se queja. A ver. Yo no soy Jordi, por lo tanto, el Surfer no soy Jordi. No soy la misma persona. ¿Tú entiendes? Sí. Entiendes, ¿no? No te lo tomes a mal, pero como tampoco he recibido respuesta de anterior, pues mira, a tocarte las pelotas. Este chaval, recordándote un error. Eso es lo mejor de restregarle las cosas a la gente. José, entre paréntesis, no ser Jordi. Tiene problemas con sus nombres. Pues de este mismo elemento tengo yo otro aún en la mano. Sí, todavía será el Surfer. Sí, espérate, que las cajas van en aumento. Venga. Eres un puto empanado de mierda. Te mando cartas, mails, CDs y ahora resulta que no sabes ni quién cojones sois. Es como hacerlo con una tía y enterarte que mientras tanto ella pensaba en otro. A ver si te queda claro, empanado. No me llamo Jordi y por tanto sé tal Jordi que te escribe y yo no somos la misma persona. Tengo dos mails y son del mismo tío. Los huevos, capullo. Seguro que cuando te escribo yo le contestas a él. Y por eso no me llegan tus mails. Y habrás sido capaz de mandarle el de Botch y el de Snapcase al Notas. No me extraña que la peña pase a escribir Fuck off all of you y viva la cope. A él le mola. Ah, y no es Snfewer. Es Snfewer. Putos ignorantes. Arg con cara de mala leche. Snuffer. Snfewer. Snuffer. O sea, se va a quedar con Snuffer, por y listo. Y no le contesto al otro gateto porque hay una cosa cuando te mandan un email que es responder. Y va al que te ha venido. O sea, no he podido escribirle al otro, porque siempre hago responder. ¿Perdona? O sea, a mí cuando... Es como cuando te envían un móvil. Es que la tecnología... Imagínate, ¿no? Te mandan un mensaje al móvil, sí. Y haces un responder. Sí. Va al que te lo ha mandado, no puede ir a nadie más. Sí. No es como escribir un mensaje nuevo y mandarlo a quien sea. Hacer un responder y ya va para donde sea. ¿Y qué pasa? Que no le responde. Que no ya le contesto, pero este sí que está empanado. Está empanado y no se entera. No ¿estás hablado con él ya? Sí, ya está arreglado. Si estos mails son más viejos, lo que como no lo escribe nadie, había que sacarlo. Claro, tiene que... Bueno. Bueno, pinchamos la canción de los piratas, ¿no? Que vamos mal de tiempo y no va a caber la que quieres poner tú. Me cago en Dios. ¿Ya vamos mal de tiempo? ¿Yo me tengo que ir al cine? Sí. ¿Qué tarde qué? Bueno, pinchamos la canción esta de los piratas porque la ¿qué? Chica está Rianón. Me está enviando relato y me va a enviar uno para leer en el programa. Sí. Un nivel, ya, alguien que colabora. Ese día no podemos eructar. No, eructor no. Y le digo esta canción de los piratas que se titula Mi Matadero Clandestino y que tiene una letra muy bonita y muy de las cosas. Bueno, estamos hoy un poco mariquitas, ¿eh? Con la música. Hoy la gente, ese gran cúmulo de gente que nos persigue por las calles. Que sí. Vamos por la calle como Luis del Olmo, que se lo quieren cepillar. Se ponen en paso y nos tiran confeti. Exactamente. Estarán se van a camajar porque esto es un programa de heavy metal. Claro que sí. Se lo has puesto una puta canción de heavy metal. Los piratas, nene. Claro. Para seguir demostrando que somos unos empanados, como dice el Surfer. Es en Fewer que nos mata. El Surfer, hombre, el Surfer ya le mola a él. Surfer de Children. El Surfer de Children. Hostia, un día la teníamos que poner. ¿La tienes en CD o qué? O sea, Surfer de Children, no, la puedo bajar y la tenemos ahí. Y la pinchamos. Ay, pues un día la tenemos que poner. Pues nos hemos olvidado de ver un Emilio. Un Emilio. Las cosas de una pasan. Chica que se llama Monse. Sí, léelo, que pone que escribe una chica. ¿Cómo para no leerlo? Pues acá has escrito una y le has puesto hasta una canción. ¿A esta le vas a poner otra? Sí, esta la que viene. Sí, pues sí, porque mira, está tocado, ¿eh? Está tocado, mira, que somos muy... Nosotros que tenemos muy buen rollo con la gente y por eso no la escribís tanto. Y tenemos una relación. La gente ha apartado de correos. Vamos a hacer esto. Van a flipar. Bueno. No me gusta a mí de malo. Yo solo te he visto una vez. Lee. A ver. Yo de malo y sirenas sonando es toda una cosa. todo seguido. A ver, la Monse dice, aparte de unas cosas que se ve que no nos interesan, según aquí el doctor, oye, porque son personales. Son cosas suyas. Porque aquí la Emilio van solo a él. Yo os entiendo. Yo como un cero de izquierda. Internet, yo no tengo internet, pero podían poner mi nombre por lo menos. Bueno, ya os habéis visto. Pon mi nombre, que me sienta identificado, no me sienta un puto cero a la izquierda. Vale, vale, que la gente ya está oído, ¿eh? Cago en Dios, que me voy a comer el micro y todo. Cago en la virgen puta. Y luego voy a pronunciar el nombre que se haga. Lo sufre y se llama Jorge, ahora. O Alberto. Y es de Mallorca. Y es de Mallorca. Y la de Mallorca, ¿qué pasa? Alesia. La Alesia. ¿Qué hace la Alesia? O sea, te voy a llamar para quedar un día esto. Es que yo voy fatal de las cosas. De la cabeza lo que va mal. Esquiva, que esquiva y nos diga algo. Pero que escriban al apartado de correo nuevo. Claro, nuevo, coño. Dilo, dilo. Apartado de correo 25.193.08080 de Barcelona. Bueno, pues esta chica solo quería decirte que no te pases con tu encargado. Que te vayas a joder la mano, ¿sabes? Que no, pues le pegas una hostia al encargado, te va a hacer daño en la mano y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues eso, que las cosas de Fernando Teso pasa. Y claro, pasa que te tienes que coger la baja. Y eso pone. Y si no, te coges la baja. Y a mí no me la ha querido dar el médico hoy. Porque es un cabroncete. Los médicos son unos perros. Dice, pero bueno, paciencia. Es la madre de la ciencia. Pero paciencia es una persona que llega. ¿Cuántos tiempos? ¿Cuánto tiempo pensaba que no habíamos hablado que llego? Me echaron droga en el colacao. Pero vamos a dejarlo. Pero esta chica es la mejor, por eso tiene un nombre bonito. A mí Montse siempre me ha gustado. Sí. A tanto. Escucharé el martes... Te escucharé el martes con el señor X. Sí, señor. Un aplauso para acercar las manos al micrófono. Sí, señor. Chris. ¿Eh? Y dice, por cierto, sois un poco guarretes. Eso lo dice también por el señor X. ¿Eh? Bueno, pero... Bueno. Pero dice que ahí está nuestro encanto. Hostia, qué bien. Ja, ja. Qué bien ja. Me siento ahora que sé que soy el cerdo más limpio del vertedero. ¿Esta chica nos conoce personalmente? No. No, bueno, pues te. Si no, no diría que somos lo más. Pero esta chica tiene algo que ver. ¿Nos ha escrito por el programa o por tus relaciones internautas? Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, pues. Yo es que cuando hago relaciones internautas, ¿sabes lo que hago? Publicidad pura y dura, descarada. Hago un programa en la radio. Y si es el martes, digo, pon la radio. Claro. 96.6 ya. Yeah. Bueno, pues eso. Yo me ducho todos los días. Lo puedo jurar. Él no, yo sí. Yo sí. ¿Tú yo también? ¿Ahora te duchas todos los días? Tengo que tener la colita siempre inmaculada, amigo. Hijo puta. O estás, esto es estrategia para que no se piense que no te duchas. ¿Eh? Hostia, se ha puesto hasta en marcha, hasta el ordenador y todo, de las risas que nos ha entrado. ¡Ay, qué cachondos! Ahora te toca poner una canción que quieres poner, tío. Hostia, sí, ahora voy a poner una canción yo, porque me deja el director, me está dando vidilla, para ver si soy capaz de... Levantar el vuelo y hacer tu programa. Sí, hacer mi programa y puedo hacer un programa un poco más serio, y pero me parece que no lo voy a conseguir. Este grupo al final no va a tener que pagar por la publicidad, bueno. Sí, ese, ¿eh? Sí, vamos a poner otra canción de Corazón del Sapo. Desde ¿por qué? ¿Por qué? Porque no se apoya. Anda, lo hemos pagado, pero no da igual. Claro que sí. En cambio, no vamos a poner más canciones de Hopeful. Oh. Hostia. Y tal vez nunca volvamos a poner Versus. Tal. Oh. ¿Por qué será? Porque no nos mandan el CD. Claro. No se puede estar a todas, amigo. No. O carne o pescado. Pondemos. Entonces, cuando tenemos que poner lo que pagamos, ponemos lo que nos gusta. Y esto nos han gustado. Claro que sí. Mira, no ha entrado por el ojo. Ah, pero han dicho, hostia, mira, este chaval parece que de Zaragoza. ¿Puedo recomendar otra cosa? ¿Qué? Que la gente se compre el Piojosa Cine. Que vale, cuatro gambitas, está en una entrevista. Pero, no lo vi yo. Bien de cuatricomía. ¿Dónde estaba? ¿En el boliche estaba? Sí, vale, sí, el boliche. Pues el otro día iba dormido yo, pues no lo vi. Pues ahí está el Piojosa Cine y os regalan un CD, vale, 4 libras. Un CD a tope de hardcore de buen rollo. A tope de buen rollo. Y el fancine es mejor, es con cuatricomía, mejor, ya no rollo guarrete. No, pero periódico. Rollo Resurrección de este palo. Está muy bien. Que Resurrección no han vuelto a sacar el otro. Con CD no. Ni con CD. No, ni con... sin CD sí que han sacado. ¿Cuál? El de verano ese que sale los Hopeful en la portada. Ya puede ser, ni puta idea. Yo si no iba a hacer... Pues de aquí, desde verano, hasta ahora han pasado 6 meses, que es lo que hace que yo no he ido al cine. Y hoy me voy al cine, para que lo sepáis. Bueno, anuncia la canción, va. Vamos a poner una canción del Corazón del Sapo, de su último CD, La Casa Magnética. No paguéis más de 1.200. No paguéis más de 1.200, aquí pone... Pay no more than... $10 Y vamos a poner el corte número 9, la silla eléctrica, que es donde tenemos que mandar a más de uno. Y a más de una también. No vamos a matar siempre a los mismos, a los hombres. Mataremos a las mujeres también. Claro que sí. Que hay alguna que tiene delito por ahí. Pues nada, ponla. Ya, yo ya he presentado. ¿No te parece bien la presentación? No lo he hecho bien. Sí, sí que lo ha hecho bien. Bueno, pues entonces, tío. Cuando sentado esperas morir, la crónica de un crimen recordar, todas sus miradas ciego en la silla. Hoy voy a morir, hoy voy a morir. Cuando sentado esperas morir, dormir es soñar, morir recordar, ahora me dejarán tranquilo en la silla. Hoy voy a morir, hoy voy a maldigo todas sus palabras. La lluvia al caer desnuda la piel y resbala sobre la pared. La luna cae, desnuda la piel, descarga sobre la pared. Hoy voy a morir, hoy voy a morir, hoy voy a morir. Bueno, llegamos a ese puntito de intermedio entre la vida y la muerte, que es el final del programa. Algunos dirán, hostia, qué suerte estamos teniendo, que ahora van a poner el programa del blues. Sí. No sé si va delante nuestro, detrás nuestro. Bueno, pero recordar bueno. Muchos datos. Venga. Este programa se llama Colaboración Ciudadana, se emite en Radio Pica 96.fm. Los martes a las 18.43 y a las 22.56 horas. Y hay datos nuevos, apuntando ahí todo el mundo, que quiero que escribáis. ¿Qué te pasa? Cabrones. ¿Tienes problemas técnicos o qué? El apartado de correos nuevo de nuestro programa es el apartado de correos 25.193.08080 de Barcelona. O bien el email doctorarritmia@terra.es. Muy bien. Esos son todos los datos que hay que decir. Y el rollo este de que os grabemos CDs está muy bien. Hay gente a la que le demos CDs porque nos han enviado CDs. Pero el que quiera CDs así por la Facebook, envía un CD para claro, nosotros, o claro. Envía un talego camuflado para que nosotros no lo compremos. Así de simple es la vida, y así son las cosas de Fernando Esteso. Así son las cosas y así se las hemos contado. Es que no puede ser de otra manera. Claro. Esto no es una puta ONG. Aquí las cosas valen dinero, y este y yo estamos currando para nuestras cosas, no para las vuestras. Y esto lo hacemos porque nos mola. Y punto. Bueno, hijos de la gran puta. Ah, todavía no tenemos que insultarlos. Es que aún tenemos dos minutos, tío. ¿Qué hacemos? Ah, yo pensaba que te veía lanzado aquí con la información. Digo, esto se está acabando el tiempo. Y ahora me voy a cambiar de canción, hijo puta. Ay, las cosas de Fernando Teso. Bueno. Bueno, lo dicho, señores. La semana que viene intentaremos que este programa sea decente. Sea un peón. Aquí el doctor Arrimia y el señor X os mandan a tomar por el culo y os emplazan a que la semana que viene estéis ahí otra vez. Y por favor, escribid a la parte de correo nuevo así y pruebo si los de correo más claro, hombre, no. Aunque sea, yo qué sé, por puta pena quedamos. Adiós. Hasta luego. Adiós, doctor. Adiós. Hola, señor. Adiós. Adiós.